Un señor, no importa el nombre, calcula que en la última década el número de retractaciones se multiplicó por 10. ¡Eso es mucho! Mientras que las publicaciones crecieron un 44. O sea, había 100 publicaciones. Ahora hay 144. Antes había 3, ahora hay 30. O sea, mucha más cantidad de retractaciones que el aumento de publicaciones. La mitad de las retractaciones se debían a conductas fraudulentas. O sea, el científico mentiroso le crece la nariz, dice, descubrí que el DDT hace daño y en realidad no era cierto. Y no siempre es porque le pagan. A veces hay un furor, una efervescencia personal, que incluso aquí en este programa a veces nos lleva a exagerar las cosas, porque uno se complace en que las ideas de uno se confirmen, aunque los datos, viste, no sean todos amigables, uno saltea los párrafos que no le convienen, y los científicos parece que son tan sonsos como nosotros. ¿Por qué mienten los científicos? Por el ego, por la intención de ser el primero, presión por publicar, a veces el mismo jefe del grupo de investigadores te dice, muchacho, están laburando hace 6 meses y no pasa nada, Este me cae más simpático, si mal no me acuerdo, Alberto Kornbild, del CONICET, dice que lo que lleva a cometer fraude es el afán desmedido de fama, el deseo de ser reconocido por los pares y por la sociedad, viajes, mayores subsidios y dinero, la presión institucional y gubernamental, el mesianismo y el temor al fracaso. Bueno, y fortísimos intereses económicos. Pablo Argibay, gracias Pablo Argibay por bajarnos a la realidad, porque los intereses económicos suelen habitualmente signar dramáticamente estas cosas. Yo creo que terminó en cana el gerente general de una empresa minera muy famosa. Mira, por lo menos no quiero hacer el nombre, el de Mina Lumbrera, porque en complicidad con la Universidad Nacional de Tucumán, disculpen muchachos, pero esto es así, habían hecho informes de que la minería esa no contaminaba y contaminaba, y lo fraguaron. Plata. Ahora, ¿qué pasa? Esa plata no tan sencillamente iba a los bolsillos del investigador. A veces iba a la universidad. ¿Qué hacemos entonces? De vuelta, nos cuesta encontrar a los malos, porque por ahí el profesor dice, bueno, yo me ensucio las manos, pero hago que acá en la universidad tengamos un laboratorio más lindo para los alumnos. Estoy seguro que debe haber algunos casos así también, o mezcladitos. En otra universidad argentina también, hace 3 años, centenares de títulos de abogacía, de abogados, entregados con exámenes comprados, pagados por dinero, en una universidad también del centro del país. Esta es la famosa academia, y que sin embargo, y esto es lo que a mí no me gusta de este artículo, es que la conclusión es que hay algunos tipos que hacen fraude. Y no queda manchada la ciencia sagrada, digamos, ¿no? No queda deteriorado el nombre de la ciencia. Y yo digo, muchachos, sí, bájense del caballo. Y para estas cosas, es que las diga Carlitos no tiene ningún valor, me parece a mí. Por eso nos escondemos en las polleras, así se dice, ¿no? De Carl Sagan. El escocés. Claro, era escocés, Carl Sagan. Así se dice cuando un chico se defiende en la mamá, ¿no es cierto? Que se esconde en las polleras de Carl Sagan. Menos mal que se murió, si no viene y me muere a trompada. Estudiando el tema de la capa de ozono, la cantidad de información que encontramos, bueno, de los cambios climáticos va a quedar para otro día, pero usted ya se imagina, ha habido cambios climáticos mucho más violentos, más marcados que los actuales, hace 100.000 años. O sea, cuando no existía la estufa querosén ni la radio a pilas, por ejemplo. Pero hay algunos que son muy impresionantes, cambios brutales en 40 años, por ejemplo. Y todo lleno de hielo a los hipopótamos ahí bañándose en Inglaterra, ¿no? O sea, unas cosas... Ahí la exageré un poco. Pero cambios muchísimo más violentos. El tema de la capa, el agujero en la capa de ozono, así en dos palabras, sería que más o menos hacia el año 1980, en números redondos, en más o menos 5 años, se comenzó a decir que se estaba formando un agujero en la capa de ozono. Todo el planeta Tierra está recubierto por una... Usted ya sabe, por toda una atmósfera, es el aire que está arriba de nuestras cabezas, que tiene distintas proporciones de oxígeno, hidrógeno, todos los gases según las alturas y demás. Pero arribita, a 50 kilómetros acá arriba, hay una capita de ozono. El ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno, que es muy tóxico para nosotros, pero allá arriba nos sirve para protegernos de los rayos ultravioleta, que son muy, muy fuertes, son los que queman la piel. Pero si no hubiera esa capita, destruirían muchas formas de vida, nos harían daño en la piel, etc. Es una capa que tiene 3 milímetros de espesor. Mirá el lío que se arma por esos 3 milímetros, ¿no? Pero funciona como funcionan los vidrios, por ejemplo, también, para protegernos de los rayos ultravioletas, ¿no? Que también son muy finitos. Le decía, hace 35 años... se dijo, che, se está agujereando la capa de ozono. Una de las objeciones que uno le sale así rápidamente, supongo yo, es: ¿y hace 200 años cómo estaba la capa de ozono? Ah, no tenemos ni idea. Y hace 1000, menos. Así que se esté agujereando, nosotros no podemos saber si es un hecho novedoso o un hecho cíclico, natural. Hay ciclos en la vida de la Tierra, por la precesión, por los movimientos del eje terrestre, qué sé yo, sí creo que duran 20.000 años, ¿sí? O 24.000, no me acuerdo la cifra exacta. Son cifras de esa índole. Los ciclos que generan las glaciaciones son del orden de los 10.000 años o hasta incluso 100.000 años. Entonces vos no podés saber si se produce un hecho, si es novedoso, si tenés que relacionarlo con algo que está ocurriendo ahora y que no ocurría hace 20 años, o si estaría asociado con un ciclo, no sé si lo dije bien, o sea, ¿cómo asignás la causa? Ese es el tema. Que cada vez que yo toso, que yo, el mencho se rasca la nariz, ¿es causal eso? ¿O es una coincidencia? ¿Cómo puedo saberlo yo? Y además puede haber, en muchos casos las hay, causas que se llaman concomitantes. Un famoso caso es el del cigarrillo, por ejemplo. La gente que fuma tiene más posibilidades de tener cáncer de pulmón que los que no fuman, ¿sí? Entonces la ciencia dice, no fumes, así no tenés cáncer de pulmón. Pero después observás un montón de gente que tiene cáncer de pulmón y no fuma. Y después observas que la gente que fuma tiene una personalidad similar a los que no fuman, pero tienen cáncer de pulmón. ¿Me seguís? Sí. Con lo cual, la causa del cáncer de pulmón podría no ser el cigarrillo, sino el tipo de personalidad que te lleva a fumar. ¿Me seguís? Sí. Si eso fuera cierto, la causa del cáncer no es el cigarrillo, sino el tipo de personalidad. ¿Me seguís? Pero como aparece el cigarrillo, que en realidad es consecuencia de una personalidad, digamos. No sé si se entiende. En el clima, imagínate, acá yo nombré 3 variables: cáncer, fumar, personalidad. En el clima hay decenas de variables complejísimas, la mayoría de las cuales las estamos midiendo desde hace 100 años nomás. La de la capa de ozono menos todavía. La cuestión es que se armó un gran escándalo porque decían: ¡qué barbaridad! Se está destruyendo la capa de ozono. Y los culpables son los gases que se usan en los aerosoles y que se usan también en los aires acondicionados, gases de freón o CFC que se llaman. Un buen oyente de La Bruja está preguntando, Decime, ¿estaba por vencer la patente de esos gases? Es que es la pregunta inmediata que un buen oyente de La Bruja tiene que hacerse y que nadie se hace, salvo nuestro amigo Carl Sagan, el único de los grandes, ¿no? Porque hay otras personas que lo han dicho. El único que ni siquiera lo dijo, pobre santo, lo ha insinuado, porque se tiene que meter contra una empresa que es muy grandota y que yo estoy pensando si la nombro o no la nombro, porque quiero vivir un par de añitos más rodeado de mi perro y mis pajaritos amigos. Las arañas. ¿Cómo me cuesta ser amigo de una araña? Yo algún día debo confesar un crimen que cometí, porque... ¿A vos te lo conté ya? Sí. Yo trato de hacerme amigo, pero hay veces que me gana el horror. No lo voy a encontrar. De lo que estábamos hablando podríamos llamarlo, en vez de causa, una contigüidad. Nos imaginamos al fumador e inmediatamente nos imaginamos la enfermedad. Pero lo que decíamos es que depende de la personalidad del fumador. Entonces ahí, en vez de causa, podríamos llamarlo como contigüidad. Es otra pincelada más a lo que estábamos hablando recién. Sí, sí, sí. Y está perfecto porque lo que está ocurriendo... A ver, este es un tema complejo como el DDT. Y acá estamos en contra del capitalismo y de la contaminación. Sí, eso queda dicho. Ahora, cambia el clima y entonces, rápidamente y sin... pruebas que lo demuestren cabalmente, decimos la culpa es por las emisiones que hace la industria. Y repito, yo en general acá estoy en contra de la industria y todo el sistema de consumo desenfrenado que hay detrás de ella. Yo digo, pero puede ser un tema de contigüidad. No podés saberlo. El clima ya ha cambiado mucho más que actualmente sin que hubiera industria. ¿Por qué ahora, si cambia de un modo incluso más suave que el que lo ha hecho en otras épocas, por qué vos asignás esa causa? Demostrámelo. Y no hay demostración. No sé si terminé de contar mi charla con aquel científico, pero el tipo se iba con evasivas, porque no existe esa prueba, y admitamos que probablemente nunca pueda existir, porque es muy difícil de probar, siendo que el clima varía, como decíamos hace un momento, en función del movimiento de decenas de variables que además interactúan entre sí. Aumenta la temperatura del sol, entonces se forman más nubes, entonces la nube impide que pase el sol, entonces se enfría al enfriarse. Y todo es una especie de dominó donde comienzan a moverse las piezas. ¿Y cómo podés decir vos cuál fue la primera? Por ejemplo, se ha asociado típicamente el aumento de emisiones de dióxido de carbono y el aumento de dióxido de carbono en el aire. Dióxido de carbono es lo que exhalamos al respirar y lo que le viene tan bien a las plantas, porque eso es lo que ellas respiran y nos devuelven el oxígeno puro, se quedan con el carbón, del dióxido de carbón. Ese dióxido de carbono aumentó bastante, bastante quiere decir un 0,001%, ¿no? Pero es mucho porque el balance de los gases es importante. Y también aumenta la temperatura. Entonces, algunos dicen, ah, ¿ves cómo aumentó el dióxido de carbono? Quizá la del petróleo, de las industrias, entonces hace más calor. Y otros científicos tan importantes como ellos dicen, no, aumenta el calor, entonces aumenta el dióxido de carbono. Lo que está pasando es que aumenta la radiación del sol. Y andás en el experimento, porque siempre va a haber alguien que te diga, no, están cambiando la corriente marina. No, está cambiando el eje de la Tierra. No, hay mucho metano. No, la capa de ozono está dejando pasar. Encontré la cita de Sagan, así yo quedo liberado de mencionar a ninguna empresa, me refugio en las polleras ya mencionadas. Voy a leerlo textual, aunque anda a saber de dónde viene. Se dispone ya, dice Carl Sagan, un amigo de este programa, casi incondicional, y él está preocupado por la capa de ozono, cree que muy seguramente los culpables eran los CFC, los gases que tenían antes los aerosoles. Él aclara que fueron reemplazados por los HCFC, que también prácticamente hacen el mismo daño que el anterior. Con lo cual acá Los oyentes de La Bruja tienen sus antenitas de vinilo en total alerta. Están pensando quién hizo la nueva fórmula. Los FC están siendo provisionalmente reemplazados por los HCFC, moléculas similares pero con átomos de hidrógeno. Siguen siendo dañinos para la capa de ozono. Fíjate, ¿no? Supongo yo que un ecologista honesto se está suicidando en este momento, ¿no? No, porque todos dicen que fue un gran éxito el cambio de los gases, de los aerosoles. Siguen siendo dañinos para la capa de ozono, aunque mucho menos. Carlos, como los CFC, o sea, igual que los CFC, contribuyen significativamente al calentamiento global por el carbono, y al menos al principio de su producción resultan más caros. Esto lo estoy leyendo Carl Sagan, yo no estoy diciendo nada. Pero responden a una necesidad inmediata, estos nuevos gases, la protección de la capa de ozono. Los HCFC, igual que los CFC, aquellos tan terribles, fueron desarrollados por la empresa DuPont. Si bien, después de los descubrimientos, estos tan terroríficos, que habíamos dicho hace un rato, o al menos eso jura la empresa DuPont. Nos hemos refugiado cobardemente en las polleras de Carl Sagan, pero cualquier investigador puede rastrear los datos de las patentes y demás para ver que, independientemente de que estos gases fueran un poco más o menos dañinos a la capa de ozono, había también detrás, lo estoy diciendo de la forma más prudente y suavecita que puedo, había por lo menos también detrás un interés económico de cientos de millones de dólares, y comprar una campaña en la mediática cuesta muchísimo menos que eso. Otra aclaración, mira, yo he tenido la oportunidad de estar en una de las empresas más grandes de Latinoamérica de producción de propelentes de aerosoles por mi laburo. La más grande de Argentina, tranquilamente, la segunda de Latinoamérica. Estuve en la planta de producción con un técnico que me explicaba todas las cosas. Y los actuales gases que se utilizan para reemplazar a los CFC en los aerosoles que todos tenemos en nuestras casas es propano-butano. Es un gas altamente combustible. Todos tenemos algunas bombas en nuestras casas como resultado de esta campaña que no tuvo que ver la empresa DuPont, o eso es lo que jura. Y yo me morí, además de tristeza, porque conociendo estos datos, hace unos años ya, hubo 5 muertos en una pequeña fabriquita donde envasaban espuma para carnaval, trucha, qué sé yo, y como el gas que se maneja ahora es combustible, todos tenemos un riesgo muchísimo mayor de que ocurra algún percance, cosa que no existía antes. Otra vez, lo bueno y lo malo, yo no quiero que se rompa la capa de ozono, pero fíjese qué compleja que es la historia. Nos vamos con el 50, Menchito. Tenemos algo así como 30 segundos para despedirnos. Dando una nueva pincelada, o intentando dar una nueva pincelada, ¿no será que nosotros, humanitos pequeños, estamos, no sé si tenemos un síndrome de superioridad o algo, que pensamos que podemos interferir o hacerle daño a algo tan grande como el planeta Tierra, como la naturaleza? ¿No será que está todo en nuestras cabecitas y que no le hacemos ni pío a la Tierra? ¿Y que es ella realmente la que elige, la que decide? Una casualidad que tiene que llamar la atención y que va en línea con lo que dice Nadia, y es solamente una pincelada, no es que Nadia diga que esa es la única explicación de todo, es que hace 500 años, o hace 1000, o hace 2000, cuando había algún problema en el clima, los culpables éramos nosotros, porque nos habíamos portado mal. Igualito que ahora. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, Guaya. Hasta la próxima. Chau, Nadia. Próxima. Yo, discúlpame, pero ahora comienza otro partido del Mundial. Me voy. Me voy. Aprovechemos que mañana me voy. Y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la sexta temporada. Año 2014. Programa número 178.